Pues como cada miércoles, pues precisamente al mediodía, nosotros abarcamos la Escuela de Salud, un espacio que le ofrecemos a los oyentes de Radio Brique, la sintonía del 97.6 de carácter semanal, y en el que recogemos distintas informaciones relacionadas con el ámbito sanitario. Hablamos además también de temas dentro del marco divulgativo y, por otro lado, recogemos las posibles consultas que puedan llegar por parte de nuestros oyentes. Desde ya los teléfonos abiertos, precisamente a disposición de los oyentes para que puedan plantear sus preguntas, pues en relación a distintas cuestiones relacionadas con el marco de la salud, desde asuntos particulares, eso sí, no excesivamente privados, hasta cuestiones pues relativas a lo que sería el ámbito de la gestión sanitaria en nuestra localidad. Pues precisamente por ahí vamos a comenzar, porque vamos a hablar sobre un tríptico informativo que se ha editado y que ha realizado a través de un proyecto el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña y que es el que hace la Escuela de Salud. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Y continúo con la voz un poquito tomada, pero en fin, me encuentro bien en lo propio del frío de esta época. Propio del frío y bueno, qué más frío que viene, ¿eh? que llega. A partir de... en Prado de Rey me acuerdo que decían que al catarro, con el jarro. Con el jarro hay que curarlo. Es broma. En fin, bueno, pues como decíamos antes, en las noticias sanitarias de hoy nos trae una información totalmente local, porque vamos a hablar del tríptico informativo que en otra ocasión ya hemos mencionado aquí sobre la asistencia sanitaria en Ubrique. Se trata de un proyecto que lidera Antonio Rodríguez Carrión en colaboración también con, por ejemplo, Manuel Ramírez, que se ocupa del diseño de ese tríptico, y la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, que se va a encargar además también de dar difusión a todo ese trabajo realizado durante estas últimas semanas. Un trabajo que surge porque, cuéntanos, vamos a hablar un poquito, ¿no?, de todo lo que concierne a esta iniciativa. Bueno, el origen, como ya he comentado en otras ocasiones, surgió a mediados del mes de octubre, cuando en una visita casual que hice al centro de salud para recoger una cita, me encontré con la directora y, en fin, charlando, pues me dice: mira, Antonio, a ver si puedes decir en el programa que tienes en la radio, en Radio Brique, un par de clips sobre la asistencia sanitaria, porque la verdad está dando problemas. Uno de ellos es la masificación en el servicio de urgencias para... en fin, enfermedades que cualquiera que no sea médico ni sanitario sabe que es leve y que, pero van al servicio de urgencia y eso masifica y cualquier día puede venir un caso grave y la persona mejor un poco tímida o algo y se espera y puede agravarse en esa espera, ¿no? Y la otra situación que también se da es que hay demoras en la asistencia para tanto para extraerse sangre de los análisis clínicos como para medicina de familia y de varios días, y muchas veces pues el médico llama y la persona no entra porque no acude, o viceversa, ¿no? Acuden, es en el caso de las transfusiones para sangre, los análisis, se llama a los pacientes y no entran porque tampoco acuden, y lo peor es que no anulan la cita. Hombre, alguna cita puede ser que no dé tiempo a anularla o que no tenga disponibilidad de teléfono, pero en fin, son las menos. En la gran mayoría de los casos se podría haber anulado y esa cita se lo hubiera dado a otra persona y con ello pues se evitaría pues que muchas de las demoras pues no se produjeran. Yo lo vi muy razonable y muy bien, y así pues en el programa siguiente, creo que fue a los dos días, aquello fue un lunes, creo que fue el 15 de octubre, pues el miércoles, pues en octubre, creo que fue el 17, lo dije en Radio Brique, fin, yo lo vi muy razonable de que se acuda a urgencia solamente para lo que es sentido común de cualquier persona. A lo mejor no es una urgencia, pero uno está asustado y eso es válido. Pues ya allí le dicen: mire usted, no se preocupe, que esto que lo otro. Ahora, hay veces que mire usted que me duele el hombro desde hace 3 meses, mire usted que llevo un poquito moqueando por la nariz. Cualquiera sabe que eso, un resfriado, no es ninguna urgencia, que eso es para ir al médico de familia o al pediatra. Sí. Pues bien, yo lo dije en Radio Brique y tan normal, pero ya al poco de salir y ya por la calle y a los 2 días, dice: Antonio, escuché por la radio lo que dijo de las urgencias y la verdad es que muchas veces hay que acudir a urgencias porque tardan muchos días en darte cita. A lo mejor un resfriado, pero tú a lo mejor la tos te molesta y lleva un día sin dormir o dos, llega un momento en que ya está medio tarumba para conducir, para trabajar, o en fin, no sabes qué tomar, porque si vas para que te alivie algo la tos a la farmacia, al menos te dicen que no te recetan nada, no te dan nada porque eres diabético, eres hipertenso, o te lo tiene que recetar el médico de familia, y entonces pues hay que acudir a urgencias, no hay más remedio. Y otros también me dijeron una cosa curiosa. Y es que algunos trabajadores de urgencia me dijeron que a las 8 de la tarde, es una hora clave, que llega el autobús de las urgencias. Digo yo, eso del autobús de la urgencia, que es el autobús a las 8 de la tarde, los días entre semana. Ah, vale, ya entiendo yo. Digo, eso del autobús de la urgencia, y esto que dice, sí, que los trabajadores salen de la fábrica a las 8 de la tarde y se pasan por urgencia para no perder por la mañana el trabajo. Digo, bueno, pero los trabajadores tienen tiempo asignado, en fin, que ya está estipulado, ¿no?, con las empresas. Me puse en contacto con varios empresarios de la piel, y entonces me dijeron que sí, que hay un tiempo estipulado para que pueda ir al médico. Lo que ocurre, también me explicaron algunos detalles, también los sindicatos, estuve hablando con enlaces sindicales, y me estuvieron explicando que si el problema se plantea es que el trabajador muchas veces cuando saca cita se lo dan a lo mejor a las 12 de la mañana y ya no aparece hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque mientras sale a 20 minutos antes, por ejemplo, desde el centro de trabajo, que está a las afueras de Ubrique, llega a Ubrique, aparca, total, tiene que salir con media hora o 20 minutos de adelanto. Llega a las 12. Muchas veces hay una demora de media hora o una hora en la sala de espera. Mientras te ven, pues sale a la 1:15. Y ya, mientras vuelve a por el coche, vuelve ahí a la fábrica y te vuelves a venir, no merece la pena. Es decir, que para 5 minutos, o 6, que te dan de cita, después resulta que has perdido 2 horas y media o 3. Y si eres un trabajador del cual dependen varias personas, porque eres cortador, eres, estás en una máquina, es un trastorno enorme para las empresas. Ya no son los 5 minutos o la hora, que es que pierdes 2 horas y media, pierdes media mañana para ir al médico de familia, que después a lo mejor te pide una radiografía o algo y tienes que volver al día siguiente. Es decir, y a lo mejor para un resfriado o para una pequeña cosa, ¿no? Y entonces, pues muchos prefieren ir a las 8 de la tarde para no producir trastornos. Otros trabajan, son autónomos. Hay personas que son autónomas, a lo mejor tienen una tienda, un bar, están ellos solos, y a lo mejor tienen que cerrar la tienda, el bar, y prefieren ir a urgencias. En fin, son pequeños, y eso se podría arreglar poniendo, por ejemplo, a primera hora de la mañana, antes de empezar a trabajar, los primeros números, dedicarlos, por si alguien lo pide, ¿no? Es decir, cada médico, porque todo el mundo hace de marroquinero, hay personas, entonces pues ya no se pierde esas horas y ya la gente no acudiría en urgencias o a final de la mañana. Por ejemplo, si el trabajador sale a la 1:30 de la fábrica, pues va al médico y después almuerza y ya, o a primera hora de la tarde, los días de tarde. Digo, pues mira, eso ya habría que tratarlo con la gestión que hacen en el centro de salud. Total, que son una serie de cosas que, hablando con la gente, ya me dijeron otras muchas más cosas que ya hablaremos otro día, y pues digo, bueno, estas cosas lo mejor es hacerlo por escrito, porque Radio Ubrique, tengo entendido que lo escucha mucha gente, porque por lo menos a mí me paran por la calle, me saludan, me comentan, pero todo el mundo no. Hay personas que están trabajando y no tienen la radio puesta, o están en trabajo que no pueden tener radio, digo, y hacerlo por escrito y complementa lo que decimos en la radio. Y esa fue la idea de hacer un trístico, además dar los teléfonos, saber a dónde llamar para mayor eficacia, para pedir cita, y por todo esto salió la idea del tríptico, que si quieres ahora comentamos más detalles. Pues sí, vamos a comentar más detalles, porque el tríptico recoge una serie de contenidos y quería saber sobre todo por qué esos contenidos y no otros. Pues bien, en principio uno de los contenidos que se pueden observar en el tríptico es los números de teléfonos. ¿Qué es número de teléfonos? Pues aquellos números de teléfono que son más frecuentemente usados por los usuarios. Uno son, por ejemplo, el de cita previa. El cita previa, que es para coger cita para el médico de familia o pediatra, y que son Salud Responde, como todos sabemos, pero que también se pueden coger a través de otras aplicaciones, otras facilidades que da la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, como son, por ejemplo, Clip Salud, o también, por ejemplo, a través de Internet. No vamos a explicar aquí cuál es el método, pero que aquellas personas que tengan acceso a las redes y sepan más o menos usarlas, pues sepa que son dos mecanismos para obtener números. También, otra de las cosas que se informa, además de los recursos de cita previa, son, por ejemplo, el explicar qué es una emergencia, qué es una urgencia y qué es una consulta no demorable. Porque muchas veces usamos el concepto de urgencia para cualquier cosa. Mira, quiero que a ver si me puede dar un número para hoy, ¿no? Dice uno en recepción. Dice, mira, los números ya para hoy están todos dados. Pues entonces dame un número para urgencia. Bueno, pero eso no es una urgencia. Uh-huh. Eso será en todo caso a lo mejor un no demorable. Claro. Si personas que a mí no le da igual esperar una hora o dos horas, pero me atienda hoy porque es que resulta que mañana yo no puedo venir porque voy al hospital, voy de viaje y necesito esta medicina o el parte de baja, ¿no? O que ayer por la noche me vieron en urgencia o en urgencia me dijeron que tendría que hacer una radiografía para este dolor en el pecho y yo ya mañana no puedo venir, en fin, o necesito hacerlo hoy, ¿no? Eso se llama no demorable. Urgencia es aquello que uno necesita ser atendido, según un criterio del enfermo, antes de las demás personas que están en la sala de espera. Dice, mire usted, venga usted a la una, te pide una cita. Dice, no, mire usted, yo no puedo venir a la una, yo necesito ser atendido antes. No tienes que decir por qué. Es decir, la intimidad es lo primero. Tú no tienes que explicar a nadie qué es lo que te pasa, ni te pueden preguntar. Todo más que le pueden preguntar, usted puede venir a la una, a la hora, si usted dice, no, yo no puedo venir a la una, entonces dice, a lo mejor es que se cuela. Bueno, ya el médico le reñirá, ya le dirá, oye usted, espere usted ahí fuera, y hasta que no le toque el turno, usted no va a pasar. Es una vergüenza que te digan que salga usted fuera porque no atiendo. Así que más vale que no utilizar. Entonces, urgencia, por ejemplo, es una persona que tiene muchos vómitos, va a estar vomitando en la sala de espera, o tiene diarrea, o tiene un cólico nefrítico. Todo el mundo sabe que con un cólico nefrítico nadie se muere. Pero tú no puedes esperar hasta la una, por ejemplo, dos horas. Entonces, te has esperado un rato y dices, mira, yo espero 5 o 10 minutos que atiendan a que está ahí dentro o otro más. Pero es que si no, yo reviento. Cosas así, ¿no? Y emergencia es algo que necesita ser atendido inmediatamente. Como, por ejemplo, un dolor fuerte en el pecho, con descomposición, la persona blanca sudando, a lo mejor no, es un infarto, pero tiene muchas pintas. O una persona que de repente pues no puede hablar, chapurrea, no sabe qué le ha pasado, pues síntoma de un posible ictus, un ataque cerebral, o un accidente de tráfico y la persona queda inconsciente, todas estas cosas, o caída por una escalera. El sentido común, sin ser médico, sabe que esto no puede esperar a la una ni a otro. Si mire usted que está caído por la escalera, está allí tendido. Son cosas sensatas, ¿no? Y entonces, pero hay que explicarlo, hay que decir, mire usted, esto es una emergencia, sobre todo si se llama, sabiendo el concepto de que esta emergencia, que es urgencia, urgencia puede esperar 15 o 20 minutos, o no demorable, que puede durar durante la mañana. Ahí está la principal situación discordante, ¿no? Podríamos decir, la consulta no demorable, porque es la consulta a la que muchos recurrimos cuando hay que esperar 4, 5, 6 días para que te den cita con el médico. Y claro, pues es lo que puede provocar, en cierto modo, caos, porque el sentido común de uno dice que no vaya a urgencia por un simple resfriado. Eso lo sabemos todo y está mal si lo hacemos. Aunque se hace. Pero claro, ¿qué hacemos? Pues sí que nos podemos ir a una consulta no demorable. Y eso pues complica un poco, ¿no? Todo lo que es la organización del propio centro. Mira, te voy a decir una cosa. Yo hoy mismo he recibido de trabajadores del centro de salud. Le he preguntado, ¿cómo están las urgencias? Y mira, te voy a leer una cosa que he recibido muy recientemente. Dice, ayer, de 7, no sería, de 6 a 7 antes de ayer que era festivo. Acudieron 24 pacientes en una hora, 24 pacientes a urgencias. ¿Tú te imaginas que en una hora dices, como no haya sido un autobús que haya descarrilado, un autobús se ha caído, cómo puede haber 24 en una hora? Urgente es todo. ¿Me explico? Es que eso no es urgente, porque date cuenta que la urgencia tú no la puedes prolongar, no puedes decir, bueno, tengo esto, pero voy a esperar, voy a almorzar, voy a esperar, voy a no sé qué, y ahora voy a urgencia. No, entonces no es urgente. Exactamente. Entonces, urgencia, 24 personas en una hora, no puede haber. Es imposible, como no sé, un autobús, un desprendimiento de un edificio está lleno de gente, algo muy raro, ¿no? Algo muy raro. Pero esto no es un día, a ver si me explico, esto es frecuente. ¿Qué ocurre? Que muchos buscan una hora cómoda. A lo mejor es una cosa que no puede esperar. Es decir, que tú dices, bueno, un resfriado y que se está aumentando y que ya va a contagiar a todos los niños del colegio. O yo no sé, mi niño ha tenido que vivir la enfermedad del beso. Yo no sé si mañana llevarlo o no llevarlo. Y llevamos 3 días de fiesta y ahora no hay número por pediatra hasta dentro de 3 días. ¿Qué hago? Entonces, por lo menos que voy a urgencias y, hombre, es una cosa, pero es que me dan número para 3 o 4 días, como tú dices. Y yo quiero decir si llevar al niño o no, si es contagioso o no, por ejemplo, una varicela. Por lo menos preguntar. Claro. Que sean, pero claro, la única opción que te queda es urgencia, pero la casualidad es que ya tú buscas la hora más cómoda. Total, ahí tiene hasta un pase, pero todo el mundo no tiene varicela, ni todo el mundo tiene enfermedad del beso. A ver si implico. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas acuden a urgencia a sabiendas de que a lo mejor no sabes siquiera si, a mí me ha ocurrido, que me dice, usted, es que mi médico no tiene número hasta dentro de una semana, digo, cuando yo trabajaba, y después yo he mirado, he entrado a la agenda del médico, ¿cómo? Si mañana tiene un número libre, es que ni siquiera había llamado, ni siquiera había investigado, sino ya por costumbre, ya. Como el médico tiene varios días, pues yo digo que tiene varios días. No, no, y usted, primero lo comprueba, porque a lo mejor alguien ha anulado la cita y hay números para mañana. Y usted ha ido a urgencia, ha ocupado un sitio. Total, pero lo que tú dices es correcto. Es decir, yo hoy, por ejemplo, he pedido cita para mi médico de cabecera. Hoy estamos a 9 de enero de 2019, miércoles. Pues esta mañana, a las 10 por ahí, pedí cita para mi médico y tardaba 10 días. 10 días. Pero es que el mes pasado lo hice varias veces, pero también antes de hacer el testigo, igual. 10, 12 días. Y hay veces que ni siquiera me dan número porque está todo cubierto. Pero esto desde octubre, lo estoy comprobando. Y hoy he llamado yo, he contactado con sanitarios, trabajadores del centro de salud, si había epidemia de gripe. Me han dicho que no hay epidemia, hay resfriado y ya está. Es decir, que todavía no estamos, cuando llegue la epidemia de gripe, ¿esto qué va a ser? Es decir, esa es la situación. Por eso, no sé, Rocío me está enseñando ahí algo que no veo desde lejos. ¿Qué pone? No, Salud responde, se estima que si es necesario ser visto en un plazo menor, diríjase a su centro de salud donde se le atenderá. Y la próxima cita para el 17 de enero. Eso en tu caso, tu médico. El mío era para el 18, a mí me lleva por más, ¿no? Porque el 18 es viernes, como se haya agotado lo del viernes, el sábado no hay, que 18, perdón, 19, el 20 es domingo, me dará número para el día 21, digo yo qué sé, cuántos acordes. Lo que voy a referir es un drama entre comillas, ¿no? Es decir, que algo funciona mal. Pero algo funciona mal. Y tiene arreglo, mira, yo he trabajado 40 años en la ciudad social y además tengo tres hijos médicos que están así y conozco perfectamente cómo está la situación hoy día, aunque me esté jubilado. Y tengo muchos contactos en el centro de salud, tanto de médicos, de enfermeros, de celadores, y estoy al corriente de todo lo que ocurre en el centro de salud. Y entonces yo te digo, Rocío, y además lo digo públicamente, que lo que ocurre en el centro de salud de Ubrique con las demoras, todo esto tiene perfecta solución. Y en el plazo máximo de un mes o dos meses, esto se corrige. Te lo garantizo, siempre y cuando se apliquen los medios adecuados. Es muy fácil, no cuesta dinero. No cuesta nada de dinero, no hay que contratar a nadie más. Hombre, habría que tomar pequeñas medidas en el sentido de que si alguien, ahora ya no hay vacaciones prácticamente, ya se ha acabado, pero que si alguien se pone malo o algo, ponga un sustituto. Eso es lo básico. Pero independientemente de eso, habiendo sustituto y estando todo, hay demora. Es decir, y todavía no hay, y todo negro. Y yo te garantizo que no, yo en dos meses te lo arreglaría perfectamente. No porque sea más sabio, pero es que igual que yo, cualquier trabajador que tenga una cierta experiencia en el centro de salud, médico, te da la solución. Simplemente preguntándole. Es decir, simplemente preguntándole. Es muy sencilla. Primero, hay que informar a la población. Y hay que darle a la población citas para el día. Que se puede dar. Se puede dar. Citas en el día. Necesita un tiempo para corregir todas estas deficiencias. Yo te garantizo que en un dos meses como máximo, eso se corrige. Por ejemplo, ¿cuál es el cupo de no demorables que se puede dar por...? Mira, actualmente consulta. No demorables son seis. ¿Seis por médico? Sí, son de una a una y media. Seis, si son a cinco minutos cada uno. Perdón un momento. ¿Qué significa? Que hay cinco personas que no pueden esperar y se dan cuarenta y tantos números. Es decir, cuando tú esperas una semana o cinco días, el tuyo es grave. No. Todas aquellas personas que asimilan que va a ir dentro de 4 o 5 días o 10 días, eso no es nada grave, porque ellas mismas asimilan, pues si no ya irían a urgencia antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que para realmente los que necesitan ser atendidos, por sea por un parte de baja, eso son 6 o 5 y a veces quedan números libres. Es decir, entonces habría que dejar más números libres para estos casos. Comprende, hace primero un estudio, que es muy fácil, yo lo tenía hecho y eso lo hacen todos los médicos. ¿Cuántos son realmente los que me vienen al día de media que no pueden esperar? Ya sea, que y no son urgentes, porque urgentes hubieran ido a urgencia antes. Sí, estamos hablando de parte médico. Sí, de no demorables, pues mira, no demorables, entre un parte de médico, uno que tiene un resfriado que lleva ya un día o dos y no se le quita cada día más, que ya se está complicando con los bronquios. Pues 6, 7, 8, 10, por ejemplo, la media, pues da reserva 10 números y además a diferentes tramos del día. Tres números a primera hora, por ejemplo, a las 8:15 de la mañana, otros tres a las 10 de la mañana, por si alguien va más tarde, porque a lo mejor no tiene con quién dejar a los niños, tiene que llevar a los niños al colegio, tiene que trabajar, y otro al final del día. Ya tiene los 9 y despaciados. Y el resto que espere, porque si yo, por ejemplo, me hago un análisis todos los años de colesterol, porque a lo mejor lo tengo un poquito alto, a mí qué más me da que me tarde 10 días, que me tarde 7, que 4, porque eso son cosas. O me dice, mira, tiene algo de próstata, tienes que hacerte una ecografía cada 6 meses, por ejemplo. A mí qué más me da 5 días antes que 5 días después. Hay un montón de cosas que pueden esperar. Y una receta, me han dicho en la farmacia que ya para la siguiente tengo que renovar la receta 21, que la siguiente es al mes. ¿Por qué me da que en mitad de 5 o 6 días, si todavía hasta dentro de un mes tengo yo medicamento? Pues esas son las gran mayoría. Y eso no son demora. Para mí eso no es demora. Demora es cuando tú tienes un dolor de dientes y te dan para 2 días, o para 3. Bueno, y si te dan, o tienes un flemón, o tienes molestia al orinar y te dan para 4 días. Porque la infección de orina esa va aumentando. ¿Me explico? Esos son demoras. Cuando tú tienes necesidad, hombre, ya urgencia, que te caiga una escalera, que te tuerza un tobillo, eso ya pues va a urgencia. Bueno, y si te coges un camión, pues emergencia, ¿no? Eso ya es emergencia. No sé si me he explicado. De todas maneras, con el tríptico este y con la delimitación de esos conceptos se pretende concienciar a la población principalmente, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver después con lo que es la gestión y el funcionamiento del propio centro de salud. Entonces, en realidad, hay ahí como una parte, ¿no? La parte de concienciación ciudadana la que se está trabajando con el tríptico. Exactamente. Esto es, en mi opinión, lo he visto muy bien, porque estaba comentando antes de empezar este programa, estaba comentando con Mari Carmen Lamela, la directora, que he elaborado un borrador de un comunicado que voy a mandar a los medios de comunicación. En este caso, el Radio Ubrique es la pionera, es la primera que lo va a dar más o menos a conocer, lo estoy dando a conocer, en el que informo diferentes aspectos que aparecen ahí, que decía que comentamos, ¿no? Y uno de ellos que comento y que no aparece en el comunicado, por supuesto, en el trístico pero en el comunicado sí aparece, es que esta es una aportación del pueblo de Ubrique para mejorar la asistencia sanitaria. ¿Por qué? Porque este trístico, aunque yo he hecho el texto, pero yo he escogido de lo que me han dicho mucha gente, ciudadanos particulares, que yo he preguntado directamente o a través de las direcciones que yo tengo de ellos a través de correo electrónico y de WhatsApp. También he entrevistado a varios empresarios para ver la problemática con las empresas, a un representante de colectivos ciudadanos y a autoridades sanitarias. Me he entrevistado con autoridades sanitarias y médicos y profesionales del centro de salud de aquí y de otras provincias que conozco. Y yo he ido seleccionando todo lo que me han dicho para que quepan en el trístico. Todo no cabe. Posiblemente en el futuro, si podemos, yo espero que sí, haremos dísticos o hojas informativas con, por ejemplo, qué hace ante un accidente de tráfico. Cosas muy concretas, cosas ya que me han pedido, pero que no caben en el trístico. Entonces, aquí se dice esto, que en la pueblo, porque esto ha sido, ya digo, una parte ha sido de Manolo Ramírez Ordóñez en el diseño, que es precioso, y la fotografía, que ya veréis que es preciosa, de los 9 caños, una fotografía preciosa de Manolo Ramírez Ordóñez, y el diseño, yo he hecho el texto, ya digo, en colaboración con toda la ciudadanía, y esto es una aportación de todos los ubriqueños para mejorar el centro de salud, dando información, información que, en mi opinión, debería haber dado el propio SAS, el propio Servicio de Andaluz de Salud, que es el que recibe el dinero de los impuestos, es que tenía que haber hecho este trabajo, y no los ciudadanos de Ubrique. Pero, en fin, no nos cuesta ningún trabajo haberlo hecho nosotros, lo hemos hecho colaborando para que todo el mundo esté informado, cómo utilizar los recursos, pero como bien dices tú, Rocío, ahora le toca la parte también hacer a la Administración. Bueno, ¿y la Administración qué va a hacer para mejorar esto? ¿Va a mejorar la gestión? ¿Va a mejorar el funcionamiento? ¿Va a dar citas suficientes para que el ciudadano no tenga que ir a urgencias? ¿Va a facilitar tramos horarios para que los trabajadores no pierdan trabajo, además que es indispensable? Eso ya no depende. ¿Va a haber intimidad en los usuarios cuando vayan al servicio de urgencia a pedir una cita y nadie le pregunte qué le pasa a usted? Porque no, si se enfada, pues dice, ¿usted qué le importa lo que me pasa a mí? Yo solo explicaré al médico o al enfermero, pero usted no es quien para preguntarme una cosa íntima o no íntima. Es decir, son cosas que eso no depende del ciudadano, esto ya depende de la Administración, tanto de los servicios centrales de Sevilla, de los inspectores, que en mi opinión debería hacer una auditoría y ver si lo que estamos diciendo aquí que usted corresponde a la realidad o no, y por qué, y cuáles son las posibles soluciones. Esto yo te voy a adelantar, esto no lo sabes tú, Rocío, no lo sabe ninguno de los oyentes, pero ya la semana pasada hablé telefónicamente con los servicios centrales de estas y directamente con la secretaria de la directora gerente, la que manda en todos los servicios, y me pidió, más que me pidiera, quedamos en que yo le mandara por correo electrónico qué es lo que estaba pasando en Ubrique, y que también se lo mandara por escrito. Por supuesto, inmediatamente le mandé por correo electrónico todo lo que estamos hablando aquí, y también le mandé la semana pasada por correo certificado lo que está pasando aquí, porque además me dijo, dice, y además lo que usted mande, me dio la dirección donde tiene que mandarlo, lo voy a recibir yo. que era la secretaria, y yo se lo voy a pasar a la directora gerente. Es decir, que en Sevilla tienen perfecto conocimiento de lo que se le ha expuesto. Y yo le pedía, digo, bueno, esto es lo que yo digo. Le pido, yo nada más que pedía una cosa, que mandaran a inspectores para que hicieran una auditoría, para que realmente, bajo criterio de ellos, vieran cómo está funcionando el centro de salud de Ubrique, cuáles son las causas de que funcione así y cuáles son las posibles soluciones. Porque para eso es una empresa que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, y los ciudadanos tenemos derecho a que esta empresa gestione adecuadamente, y muchas veces los inspectores o la gerencia no gestionan adecuadamente porque desconocen lo que está ocurriendo, y tenemos que ser los ciudadanos los que tengamos que decirlo. Es decir, es un poco duro, pero es la realidad. Yo no sé si algún oyente a través de Radio Brique que no está escuchando puede confirmar lo que estamos diciendo llamando por teléfono simplemente, diciendo su opinión. Pero esto es la situación. Yo creo que ahora estamos en un momento óptimo, después de todo este trabajo que han hecho los ciudadanos de Brique, dando sus opiniones y sus sugerencias, para que de una vez por todas las quejas que podamos tener sobre las urgencias, sobre las demoras, sobre todas estas cosas, se solucionen de una vez por todas en Ubrique. Muchos me pueden decir, bueno, pero es que yo he estado en otra localidad y allí funciona peor que aquí. Bueno, yo creo que a los ubriqueños no es que no le importe, pero lo primero es arreglar nuestro pueblo. Vamos a arreglar ahora también el mundo. Nadie va a arreglar el mundo, vamos a arreglar lo que ocurre aquí. Y después, si sobra tiempo y alguien quiere, yo no lo voy a hacer de nuevo, arreglar el resto de Andalucía, el resto de España, el resto del mundo mundial, ¿no? Pero vamos a regalarlo de Ubrique porque no cuesta dinero, es solamente cuestión de buena voluntad, de querer, y yo creo que los ciudadanos de Ubrique han demostrado una gran ciudadanía y un gran amor a su pueblo con todas las aportaciones que han hecho para elaborar este trístico, y que ya digo, como dice Rocío, va a financiar el Ayuntamiento de Ubrique, la Concejalía de Salud, me lo ha confirmado hoy Virginia Bazán, que lo va a financiar los 4.000 ejemplares, porque entre otras cosas lo veo muy bien que el Ayuntamiento asuma que actualmente el equipo de gobierno es el representante legítimo de los ciudadanos de Ubrique, que para eso fueron elegidos en las elecciones pasadas. Es decir, ellos son los representantes de los problemas que sufren los ubriqueños, y ellos, en la medida que, en este caso, aportando la financiación, nosotros hemos aportado trabajo y el ayuntamiento aporta la financiación del trístico, es una colaboración para mejorar la asistencia sanitaria de todos los ubriqueños. Bueno, pues aquí la información sobre ese tríptico informativo en relación a la asistencia sanitaria de Ubrique. ¿Cuándo se pondrá a disposición de los ciudadanos? Ya lo tiene Virginia, la ha visto bueno. Hay una imprenta, Imprasur, que a la que yo le pedí el presupuesto. El presupuesto, en fin, es bastante económico. Me dijo que era 160 euros, más IVA, como que sea de los 200 euros como máximo, porque Manolo Ramírez Ordóñez, por supuesto, no va a cobrar el diseño, ni yo voy a cobrar todas las horas que le he dedicado a esto. Hay una cosa ahí que sí me gustaría aclarar. En el trístico aparece como una referencia que la información sanitaria en el libro Doctor, ¿qué puedo hacer? Esto no es ninguna propaganda para el libro en el sentido de negocio del libro. El libro lo escribí yo, como todo el mundo sabe, en su momento, destinado a mis pacientes. A mis pacientes, con todas las preguntas y todas las cosas que yo he visto en 40 años, por lo que van. Y ahí no hay ningún afán económico. Es decir, es totalmente altruista, yo no cobro nada. Para mí fue un placer escribirle a mis pacientes todas las preguntas, las respuestas que he hecho. Y entonces ahí va solamente anunciando, porque dice, bueno, pero es que yo no tengo... Yo como lo básico de medicina, ¿cómo lo sé? Bueno, pues en ese libro lo sabe, que no hay ningún interés económico y yo no cobro nada. A veces me ha costado dinero en muchos aspectos, tiene que comprar muchísimas horas de trabajo y tener que comprar libros para informarme y demás, pero lo he puesto ahí porque es que la única forma que yo he visto, después de tantos libros que yo he leído, pero de una forma aquí a nivel de Ubrique, de que haya la información básica que a los médicos nos gustaría que supiera cualquier persona, tanto enfermedades de adultos como de niños. Lo básico que en un libro de consulta no hay que aprenderse ni mucho menos de memoria, sino lo tiene allí, y cuando tenga una enfermedad de estas normales, hay 200 y pico de enfermedades que están ahí, 200 y pico, 950 páginas, así que pueden consultar eso, y por eso es el motivo, porque dice, bueno, ¿y dónde leo yo? Mire usted, internet está muy bien, pero usted tiene que saber qué página de internet debe entrar, y como hay tantas enfermedades, a mí una encuentra bien y la otra en copia pega, la otra se corta la mitad y la otra no entiende la mitad de las palabras que le están poniendo, porque son muy técnicas, y ese es el motivo de ponerlo en otro. Bueno, pues se queda todo lo concerniente a ese tríptico informativo sobre la asistencia sanitaria en nuestra localidad. Se nos va agotando el tiempo, son las 12:47 y bueno, pues podemos continuar abordando los distintos temas que tenemos previsto tratar precisamente en la Escuela de Salud de este miércoles. Sobre el tríptico informativo, pues nos quedamos aquí, conforme vaya habiendo más datos lo iremos ofreciendo. Y iniciamos ahora, en el tiempo que tenemos disponible, un curso de andrología. Ya terminamos el taller de ginecología abordando las diferentes patologías, enfermedades más frecuentes en la mujer. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el hombre, ¿no? Sí, porque las enfermedades de la mujer son, es curioso, frecuentemente tratado, el cáncer de mama, el cáncer de matriz, la alteración de las reglas, pero del hombre no los, no, nada más que la próstata. Parece que el hombre lo único que tiene prácticamente es próstata y disfunción eréctil, ¿no? Parece que son los dos temas más frecuentes que, y sin embargo, el hombre también sufre, entre comillas, las condiciones propias de su sexo. Vamos a hablar en este primer capítulo de la próstata. Otras veces ya lo hablaremos también de los testículos, del pene, de la disfunción eréctil, en fin, de la reproducción y demás. Recordemos que la próstata es un órgano sexual masculino, la mujer no tiene próstata, y que está situado debajo de la vejiga de la orina y que rodea a la primera parte de la uretra. La uretra es el cañón de la orina, ¿no? El conducto que va desde la vejiga hasta el exterior. El tamaño de la próstata es como una castaña. Nosotros vemos una castaña y dice, mira, la próstata, pues es igual, el tamaño y la forma. ¿Para qué sirve la próstata? Pues la próstata fabrica un líquido viscoso, de color blanquecino, parecido a la leche, que se llama líquido prostático. Y este es el que constituye la mayor parte del semen. Cuando el hombre eyacula, sabemos que la eyaculación se llama semen, pues hay un líquido que es prácticamente eso, es el líquido que fabrica la próstata. Porque dice, bueno, pero ahí también van espermatozoides, ¿no? Sí, pero los espermatozoides, todo ese líquido se pone una gotita, nada más. El resto es líquido donde los espermatozoides nadan. Y ese líquido sirve para que los espermatozoides puedan nadar y además se puedan nutrir, puedan coger alimento. Hay una cosa que es interesante saber y es que la próstata se localiza justo delante del recto. Es decir, al lado del ano, entrando por el ano, pues llega al recto, pues ahí está. Y entonces, metiendo el dedo, el urólogo puede tocar a través del recto, metiendo el dedo por el ano, a través del recto puede tocar la próstata y ver si hay algún bultito, un tumor. Ese es el tacto rectal que se llama, que es para detectar los tumores de próstata, que ya adelantamos que puede ser benigno o maligno. Porque las enfermedades más frecuentes de la próstata son debidas sobre todo a la inflamación, al crecimiento, pues sobre todo debido a la edad y también a los tumores, como decías antes, ¿no? Los benignos y malignos. Efectivamente. La próstata, como cualquier otro tejido, se puede inflamar. Y sí, bueno, y la próstata se inflama, sí, una infección. Es decir, no hay tumor, pero está inflamada por una infección, por ejemplo. También la próstata puede crecer a todo, es decir, en todo su extensión. Es decir, un tumor es cuando una estructura tiene un bultito en una parte. Aquí no hay bultito, aquí sino está crecida. Y después están los tumores, los bultitos que aparecen. Hay una cosa interesante, perdón. Sí. Paramos un momento. Se checa la garganta con la, ahora viene ya Frank con el agüita. Hay unos síntomas. Sí. Hay unos síntomas que aparecen en todas las enfermedades de la próstata. Sea prostatitis, sea un tumor, sea un agrandamiento de la próstata. Y estos síntomas indican que la próstata tiene algo, pero no sabemos exactamente qué es lo que es. Pues bien, con permiso de todo, sí, voy a tomar un busito. Bueno, pues vamos a hablar de esos síntomas englobados en ese síndrome prostático, ¿no? Que se llama y que, bueno, pues aparece en cualquier enfermedad, ¿no? De la próstata. Efectivamente. Se llama síndrome prostático o prostatismo a unos síntomas que aparecen cuando hay algo en la próstata. ¿Y cuáles son estos síntomas? Y que además algunos coinciden con los que tiene la mujer y otros no. Por ejemplo, hay algunos como cuando la mujer tiene infección de orina, que es la cistitis, que también puede tener cistitis el hombre, pero que en el hombre pueden ser esos síntomas como son, por ejemplo, molestia al orinar, escozor al orinar, eso puede ser síntoma de, por ejemplo, de una inflamación de la próstata. Pero hay síntomas que aparecen tanto en la inflamación como en los tumores, como hemos dicho, como son, por ejemplo, dificultad para orinar, sobre todo al comienzo. Empieza a orinar y le cuesta trabajo arrancar a orinar. Eso es un signo sospechoso de que la próstata tiene algo. Inflamación o tumor o agrandamiento, da igual. Otro es que el chorro se corta con frecuencia. Está orinando y se te corta la orina, tiene que continuar, está orinando a trozos. Otro es que termina de orinar y sigue goteando. Tiene guasa porque te orina fuera del váter o mancha el corazoncillo, está todo el día mojado, ¿no? Otra vez es necesidad de orinar frecuentemente, tanto de día como de noche, cada dos por tres hay que ir al baño. Otras veces es disminución de la fuerza del chorro de la orina. Hay quien dice, yo cuando tenía 20 años mi chorro llegaba hasta la otra punta del pueblo, ¿no? Exagerado. Pero pues no, aquí el chorrito se te cae gotita, prácticamente gotita a gotita. Otras veces es necesidad de urgente de orinar. Estás tan tranquilo con una persona y tengo que ir corriendo al baño. Pues tienes que ir corriendo al baño porque es que te orinas encima. Otra es dolor continuo en el bajo vientre. Y otras veces es incontinencia urinaria. Es decir, que sin darte cuenta se te escapa el pipí. Y dice, bueno, eso también le ocurre a muchas mujeres, a toser por los partos y demás. Sí, sí. Pero en este caso es debido a la próstata. Pues bien, estos signos, no todos, puede ser uno, dos, varios, puede ser, son signos de que algo ocurre en la próstata. Y dice, bueno, ¿y cómo puedo yo saber qué es lo que tengo en la próstata? Si es infección, si es que ha crecido, si es un tumor. Bueno, pues entonces se acude al médico y dice, mire usted, yo tengo estos trastornos al orinar, cualquiera de los que hemos mencionado. Y entonces, pues el médico hace lo que se llama, y ya hemos dicho varias veces, anamnesis. Una palabra rara que simplemente significa un conjunto de cosas, ¿no? Como que el médico te pregunta qué tipo de síntomas son los que tiene, cuándo comenzaron, si el paciente le atribuye a alguna circunstancia, algún golpe, o que ha tenido algún sondaje o algo. ¿Cuáles son los hábitos? Es decir, si esa persona, en vez si es obesa, porque hay cierta enfermedad de la próstata que se llama persona obesa, come mucho, o tiene diabetes, porque por ejemplo la infección de próstata, como todas las infecciones, son más frecuentes los diabéticos, si hay antecedentes familiares, de esas molestias, porque por ejemplo el cáncer de próstata o el prostatismo es más frecuente en ciertas familias, todas esas cosas constituyen la anamnesis. Uh-huh. Después de la anamnesis, pues llegan las pruebas, ¿no?, médicas que pueden determinar el tipo de problema que tenemos. Exactamente. Bueno, una vez que ya el médico te ha hecho las preguntas de todo que hemos comentado, pues pide ya algunas pruebas. Una de ellas son, por ejemplo, el análisis de sangre. En el análisis de sangre se puede detectar una sustancia que, en fin, todos los hombres que tienen algún problema de próstata conocen, que se llama el PSA. El PSA, que es la abreviatura del antígeno prostático específico, aquí está el nombre PSA, son las iniciales en inglés, y el PSA, que es una sustancia que se fabrica solamente en la próstata y que puede estar elevada en el cáncer, pero también en algunos procesos benignos de la próstata. Es decir, que una PSA elevada significa que la próstata tiene algo, no sabe, pero no sabemos exactamente si es cáncer o benigno, habrá que estudiarlo. Para ello se hace otras pruebas, como son, por ejemplo, el tacto rectal que antes hemos comentado, que consiste en introducir un dedo a través del ano. El médico se pone un guante, pone un poquito de vaselina, como es lógico, introduce el dedo a través del ano y palpa la superficie de la próstata para ver si está dura, si es dolorosa, si existe algún tumor. Y también permite en ocasiones hacer una especie de masaje para que el hombre eyacule y poder analizar la eyaculación. Entonces analiza el semen. También la ecografía y la biopsia de próstata permiten hacer el diagnóstico. Bueno, de momento vamos a dejar aquí. Vamos a ir bebiendo agua. Vamos a ir bebiendo agua. Si te parece, hacemos una pausa, ¿no? Un ligero paréntesis en este espacio. Ya está. Y bueno, dejamos que te recuperes, ¿no? Que si no. Estas son las cosas del directo que dicen los locutores. O sea, del directo, que de hecho te juegan una mala pasada y lo pasa uno realmente mal, ¿eh? Bueno, fuera de esto, Rocío, cuando un locutor de radio tiene un problema de esto, lo pasa muy mal. Lo pasa muy mal. Es horroroso, porque no puedes utilizar tu herramienta de trabajo, que es la voz, entonces te quedas en blanco a ver qué hace. Y a mí me tiene en general buen cuerpo y dice, bueno, yo no me encuentro mal, pero es que realmente no puedes hablar. Sí, es muy molesto. Bueno, estamos hablando de cómo se diagnostica, estamos hablando del tacto rectal, del análisis de semen, también tenemos la ecografía y luego ya, en última instancia, pues la biopsia, ¿no?, de la próstata. Sí. Como sabemos, la ecografía permite ver el tamaño de la próstata, si existe algún tumor, a ver si también se puede ver si queda restos de orina una vez que ha orinado, porque muchas veces se orina y queda restos en la orina que no se expulsa, y al menos a la media hora o al cuarto de hora dice, ay, tengo ganas de orinar otra vez. Y es que no la próstata impidió que se terminara de orinar, ¿no? Entonces tiene esa sensación. Y con la ecografía se ve eso, el tamaño, uh-huh. Pero no se sabe si es veneno maligno, si se ve un tumor. Entonces, para verlo, para ya hacer diagnóstico definitivo, si vemos que hay un tumor, pues se introduce dentro de la próstata, muchas veces a través del ano, pues una aguja especial que tiene en su punta una especie de pinza que corta un poquito de próstata y saca una muestra, y ya en el microscopio se ve si es benigno o si es maligno, y ya se toma las medidas adecuadas según lo que sea. Claro, ya podemos saber el tipo de enfermedad que tenemos, porque dependiendo de esa enfermedad pues se trata. Si tenemos tratamientos antiinflamatorios para una inflamación, antibióticos para una infección, o tenemos por ejemplo ya cirugía o quimioterapia o radioterapia en el caso de que tratemos tumores. Efectivamente, ya para terminar este tema de la próstata, decir que en el caso de la prostatitis, que es, como hemos dicho, una inflamación de la próstata debido a infecciones, a golpes, a radiaciones, a sustancias químicas, en fin, hay varias causas, pues se toman las medidas oportunas, antiinflamatorios o se toman antibióticos. En el caso de que sea la próstata la que ha crecido, que es lo que se llama hiperplasia benigna de próstata o adenoma de próstata, pues ya depende de cómo sea la intensidad de los síntomas. Hay medicamentos que favorecen la expulsión de la orina, y hay otras veces pues no hay más remedio que la cirugía o el láser, ¿no?, para tratar esta hipertrofia de próstata. Y en el caso de que sea un cáncer, es decir, de un bultito que se puede extender a otros órganos o dar metástasis, pues entonces los síntomas, como hemos dicho, son los que decíamos al principio del prostatismo, y entonces el diagnóstico, ya digo, lo proporciona la biopsia, y el tratamiento consiste o en quitar la próstata entera, o darle radiaciones o hormonas, porque con hormonas también se puede tratar el cáncer de próstata, y la quimioterapia, que son medicamentos para destruir las células cancerosas. Ay, sí. En el caso de que el bultito canceroso sea muy pequeñito y que no se haya extendido, que no haya dado metástasis, ni roto, ni salido de la próstata en sí, se puede dar radiaciones con semillas de oro, que se llama, que se introduce unas pequeñas cantidades de oro, y entonces los rayos que van a destruir las células cancerosas se concentran en esa zona, queman esa zona, y entonces el hombre pues puede seguir teniendo relaciones sexuales en el 90% de los casos, y no destruye esas radiaciones a otras estructuras sanas, que es el problema que tiene cuando se hacen radiaciones más extensas. Uh-huh. Hay que decir que el tipo de cáncer más frecuente en el hombre, seguido del cáncer de pulmón, es precisamente el cáncer de próstata. Aparece sobre todo a partir de los 40 años, y su frecuencia pues aumenta conforme va avanzando la edad. De hecho, de cada 5 varones presenta cáncer de próstata a los 70 años de edad. Si bien los síntomas, a no ser que esté ya en un estado muy avanzado, no son fáciles de reconocer, a no ser que te haga pues lo que siempre hemos dicho, la detención precoz, ¿no? Sí. Analítica. Y muchas personas muchos varones mueren con cáncer de próstata sin haber tenido molestia en su vida, solamente que le han hecho la autopsia por cualquier otro motivo y se ha visto que tenía un cáncer. Pero hay otros que son agresivos. Es decir, hay cánceres de próstata que no invaden, que son poco agresivos, pero otros son muy agresivos, y entonces por eso tienen que tener una revisión y un tratamiento para evitar que muchos de ellos sean agresivos, que muchas veces no se sabe cuándo van a producirse esa agresividad, ¿no? Pero ya digo, hay muchas personas, y digo, como dice Rocío, a los 70 años, de cada 5 hombres que veamos con 70 años, 4 tienen cáncer de próstata y no lo saben. Y se van a morir sin saberlo. Además, se muere de 100 años y no han sabido que tenían. Solamente esto se sabe porque se han hecho muchas autopsias en personas por otros motivos y se han visto que tenían cáncer. Y sin embargo, después han visto que o han dejado de evolucionar porque no han querido operarse por el motivo, y ven que no se mueren de cáncer, se mueren antes de otra cosa que de cáncer de próstata. Pero siempre hay que estar vigilándolo. Claro. Bueno, pues la detención precoz, que es muy importante siempre en este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando hablamos del cáncer, sobre todo. La una, no sé si la voz te permite hablar de la hemofilia. Tengo o no. Quitado todavía me queda agua. Porque, bueno, terminamos la escuela de salud hablando precisamente de la hemofilia y explicando qué es, ¿no? Sí, hemofilia es una enfermedad de la sangre, de la coagulación de la sangre. una enfermedad muy curiosa entre comillas, y es que la persona que tiene esta enfermedad, pues tiene su organismo dificultad para formar el coágulo de sangre, le falta un factor, una sustancia que permite que la sangre se coagule. Entonces, ante un golpe sin herida, por ejemplo, le sale un hematoma con mucha facilidad y muy grande, y ante una pequeña herida, pues es muy difícil cortarle la sangre. Entonces, esa es la característica de la hemofilia. Hay varias formas de hemofilia, y una palabra es que quizá parezca un poco rara, pero no lo es. Filos significa, todo el mundo sabe, es amor. Amor, en griego, ¿no? En griego. Y hemo significa sangre. Amor a la sangre. Significa que sangra mucho. Es el nombre que le han dado, ¿no? Mm. Entonces, hemofilia son personas que tienen un trastorno en la coagulación. Hay varios tipos, ya digo, que ya trataremos otro día. Y son personas que, ya digo, con mucha facilidad tienen, es hereditaria. Es una de sí. Tienen hemorragias que es difícil de cortar, o hematomas, y es hereditaria. Se transmite, no es infecciosa, no es a través de un virus ni de la comida, no, son a través de los genes. Y ahí en las familias seguro que tienen familiares que tienen este problema. Vamos a concluir, pero sí que tenemos aquí una serie de preguntas relacionadas precisamente con la temática que hemos estado abordando antes, la había lanzado todas a la vez. Sí. Dice, buenos días, me gustaría preguntarle que si es normal que se pida un número para tu médico por internet y te lo den para dentro de 14 días. Dice que así la gente va a urgencia. Bueno, ya lo hemos dicho. Sí, a mí me ha tardado hoy 10. Yo tenía más suerte que este usuario. Claro, acabamos de comprobar. Sí. Dice, yo fui con una gripe con fiebre y muchos dolores y me dieron cita para 9 días. Bueno, ya 9. Y otra pregunta, ¿por qué no puedo coger en Salud Responde cita para el médico, pero no te deja? Bueno, imagino que le habrá pasado lo mismo que me acaba de pasar. Sí, porque está todo completo. A partir de ahora, bueno, una de las propuestas, yo espero que no haya que salir otra vez con las banderas a los balcones, que aquello costó mucho esfuerzo a todos los briqueños, y no vamos a poner, yo creo que no hará falta. Esto es muy fácil de conseguir, y yo espero que se consiga, y que pronto, más pronto que tarde, y yo digo, esto es muy fácil exponerse, haya cita para todo el mundo, que se vaya a urgencia cuando realmente no haya otra solución, porque al día siguiente puede estar uno peor, necesita una atención que uno considera que debe ser pronta, por el sentido común, pero nunca que sea porque el médico de cabecera tiene varios días de demora. El objetivo del ZAS que se publica es que la demora máxima sea 24 horas. Demora máxima para una cita ordinaria. Ese es el objetivo, pero no de ahora, de hace muchos años. Y sin embargo, parece que vamos a peor. Es decir, que con tanto receta 21, con tanto que ponen ordenadores que van a facilitar todo, parece que vamos hacia atrás, ¿no? Bueno, y otro día hablaremos de la cita a los especialistas, o cita a un TAC, a una resonancia y demás. Es decir, que esperemos que la gestión sanitaria permita que todas estas cosas se arreglen más pronto que tarde, y que a lo mejor para el próximo programa podamos ya decir algo de que se están tomando las medidas adecuadas para solucionar todos estos problemas. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión dentro de la Escuela de Salud que queremos abordar nosotros hoy, la sintonía de la mañana. Gracias, Antonio Rodríguez Carrión. 1:05, despedimos este programa. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.